Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y nuevo desalojo en Chiapas de los alumnos de Mactumaxá en San Cristóbal de las Casas. La policía llegó a agredirnos y a reprimirnos, afirmó un integrante del comité estudiantil sobre el desalojo policiaco de que fueron objeto este lunes en Tuxtla Gutiérrez los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá. Relató que con gases lacrimógenos, esta persona, los uniformados los desalojaron y replegaron hacia el plantel cuando realizaban actividades de difusión en el libramiento norte de la capital para exigir la libertad de los 19 compañeros presos en el penal del Amate. Manifestó el estudiante, y cito, que ya les hemos dicho a las autoridades en reiteradas ocasiones que no es porque querramos hacer manifestaciones ni nada, pero queremos la liberación de los compañeros porque es algo justo y lo debe saber el mismo Ejecutivo Federal, porque él también en su momento se manifestó e impugnó por elecciones, por lo que creía que era justo. Y también nosotros lo haremos, por lo que es justo la liberación de nuestros compañeros que prácticamente fueron privados de su libertad, dijo este manifestante. El desalojo ocurrió durante la mañana de este lunes, que derivó de un enfrentamiento entre uniformados y los estudiantes que lanzaron bombas molotov, piedras, palos. Y según la nota, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los dos policías resultaron lesionados, mientras el dirigente estudiantil, que pidió el anonimato, dijo que varios de sus compañeros fueron golpeados por los cartuchos de gas lacrimógeno, que los policías también lanzaron a quemarropa, además de intoxicación por la sustancia. Y policías estatales detuvieron el pasado 18 de mayo a 95 personas, 91 normalistas y 4 desplazados de Chenaló que se unieron a sus movilizaciones debido a que se posesionaron de la caseta de cobro de la carretera que comunicara San Cristóbal de las Casas en Tuxtla Gutiérrez. Esto fue el día 23. Cuando fueron liberados de manera condicionada 74 alumnas, mientras que 19 varones, entre ellos 2 desplazados, fueron vinculados a proceso por un juez. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y 2 jueces en México tumban la reforma petrolera de López Obrador. Esta nota de La Jornada. Los petróleos mexicanos, el Pemex, deberá regresar a las medidas incluidas en la reforma energética de 2014, cuando Peña Nieto estaba en el poder, que la obligan a vender sus hidrocarburos a empresas privadas, quienes a su vez los revenden al consumidor final, obteniendo una gran ganancia. Esto se debe a que los jueces federales Rodrigo de la Peza, López Figueroa y Juan Pablo Gómez concedieron nuevas suspensiones contra la ley de hidrocarburos y el acuerdo A015 de la Comisión Reguladora de Energía, ambos promulgados en mayo, y que revertían el esquema de regulación asimétrica a la que se sujetó a Pemex desde hace 7 años, por considerar que la empresa productiva del Estado tenía un efecto monopólico en el mercado de combustibles. Y bueno, estos jueces son los mismos que han otorgado en meses recientes también las suspensiones que mantienen las autoridades federales sin poder aplicar la ley de la industria eléctrica, el acuerdo de la Secretaría de Energía sobre la política de confiabilidad. Estas nuevas suspensiones fueron dadas a conocer mediante acuerdos de los juzgados primero y segundo del distrito en materia administrativa. Y cabe recordar que la regulación asimétrica tiene como propósito limitar el poder de Pemex,